Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Feliz lunes para todos, este portal 9-9 del día de hoy. Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar un día más para compartir contenido de alto valor con cada uno de vosotros. Hoy nos acompaña, abriendo el lunes, René Boyero, que viene a hablarnos de cómo alinear nuestra alma con nuestro propósito de vida. Vamos a recibir ya a nuestro querido René, que está aquí preparado. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, gracias por recibirme. Muy contento de estar acá con ustedes. Muy feliz. Muy feliz de estar y que me abran las puertas de este medio de comunicación. Bueno, qué bonito encuentro, René, qué bonita forma de comenzar una semana hablando de nuestro propósito de vida y de cómo crear o de cómo desbloquear esa alineación desde nuestra alma. Vamos a empezar primero conociéndote un poquito, René. Yo aquí voy a hacer una aportación sobre la pantalla para que las personas puedan conocer un poquito tu especialización y saber un poquito más de ti, pero igual te voy a dar un pequeñito espacio para que tú también te puedas presentar. La verdad es que mi trabajo es un camino espiritual que vengo recorriendo desde que tengo 8 años. Mi gran trabajo siempre fue la conexión con las almas. He visto almas y veo almas desde que soy muy pequeño y trabajo en un recorrido espiritual de poder ayudar a cada uno a encontrar su propio sentido, su propio ser, de poder mirarnos, de poder escucharnos, de poder observarnos con aquella energía tan maravillosa que somos como energía de un todo, que somos como alma. Nuestra alma es la esencia de lo que vibramos, de lo que sentimos. Y creo que cuando hacemos contacto con esta esencia, empezamos a hacer todo en la vida. Pues encantados también de recibir, René, a todas las personas que ya se están conectando con nosotros en directo desde el chat. Quiero recordaros que queda abierto para preguntas desde este momento. Cualquier cuestión, cualquier experiencia que queráis contarnos, que queráis compartir o queráis conocer la visión de nuestro especialista, ahí va a estar súper abierto a que podamos recibirle. Entonces, vamos a hablar un poquito de la conexión con el propósito de vida. Fíjate que justo esta tarde lo hablaba yo con una compañera y decía, ¿cuál es la delgada línea entre continuar con una responsabilidad, ¿no?, que tenemos como personas, como adultos, como seres vivientes, a la delgada línea entre estar cumpliendo de verdad aquello para lo que hemos venido a ser, aquello que se nos ha dado, que se nos ha encomendado? Porque hay una delgada línea entre eso, entre cumplir la obligación y realmente cumplir con nuestro propósito. Yo creo, Laura, que nosotros tenemos una energía que es primordial, que es nuestra vibración madre, que es nuestra alma. Que el alma, siempre le digo a mis pacientes, le digo a todo el mundo, recorre los espacios que tiene que recorrer, en los lugares que tiene que estar y en la vibración realmente que tiene que estar para poder llegar al propósito de aprender de todo lo que ocurre en nuestra vida. Uno de mis grandes caminos es que podamos entender que la vida es un largo camino de aprendizaje. El alma viene a este mundo a aprender de todo lo que le ocurre, aprender de todo lo que pasa, aprender de todo lo que sucede. Y cada aprendizaje es una nueva transformación en su propia evolución espiritual. Por eso es tan importante comprender que estamos realmente de paso, pero para aprender de todo lo que nos va ocurriendo. Y el alma, como esencia de vida, tiene una vibración maravillosa, una energía maravillosa que nos transforma, que nos cuida, que nos observa, pero nos va haciendo caminar por un espacio en esta impermanencia que es absolutamente transformadora. Cuando tú hablas de la historia de la línea delgada entre las obligaciones o los mandatos que muchas veces nos imponen cuando estamos en este plano, a la esencia del alma, creo que hay una gran diferencia. Porque muchas veces nos dotamos de cantidades de estructuras, de sistemas, y somos funcionales a esa estructura, a ese sistema. En mi trabajo espiritual siempre destaco y busco que por favor podamos ver que el alma en esencia es lo que nos marca el camino que recorremos. A través de nuestro ego, Laurita, muchas veces queremos controlar lo que nos va pasando. A través de nuestro ego conectado con ese mundo exterior, cumplimos con los sistemas y las estructuras, pero realmente creo que estamos siempre aprendiendo de todo lo que nos va pasando. Y lo que maneja nuestra vida en esencia es esta energía maravillosa del alma y, como decís, encontrar nuestro propósito. Creo que cuando nos encontramos a nosotros mismos en esencia pura encontramos nuestro propósito. De esto se trata, ¿no? El camino del autoconocimiento, el camino del recorrido interior, de lo que vamos vibrando en cada uno de nuestros espacios. De esto se trata, poder mirarnos, poder leernos. Laurita, yo siempre le, cuando estoy en talleres, en charlas, digo siempre, tenemos que aprender que lo que tiene que mandar energía y dirección y mandato a nuestra mente es el alma. La mente está tan conectada con el mundo exterior, cumpliendo con estos sistemas que tú dices, que muchas veces no nos escuchamos a nosotros mismos. Y lo que tenemos que empezar a hacer como primer propósito de la vida es empezar a escuchar nuestro ser, nuestra alma y nuestra vibración. ¿Cómo se produce la alineación del alma con el propósito, René? ¿Cuál sería realmente, qué fenómeno tiene que pasar, qué impacto tiene que suceder en nosotros para que se produzca de verdad esta alineación, este equilibrio? Siempre tengo una filosofía de que digo de que si vos no sos consciente en tu vida y no haces realmente un proceso de conciencia interior, la vida se encarga de hacerte consciente. Y cuando vos, en este propósito de vida, de escuchar tu alma, de mirarte y recorrer el camino que viniste a recorrer, es tan maravilloso y tan puro, que creo que cuando no sos consciente de esa vibración, aparecen en la vida disparadores. Disparadores, le llamo disparadores a la muerte de una persona querida, a esas cosas que nos ocurren de la vida, que de repente la vida te sacude, te envuelve, te mueve en tu energía, ¿no? Un disparador puede ser cuando perdés tu pareja o cuando se produce un familiar que se va o una desilusión en tu trabajo con personas de tu trabajo. Todas aquellas cosas que te mueven, tanto sea positiva como negativa, son disparadores que te llevan a ser consciente de cambiar o conectarte con tu propósito de vida. Hoy por hoy vivimos en una sociedad totalmente intoxicada, Laurie, donde el propósito de la vida pareciera que es más importante cumplir con el mundo externo que con lo interno. Y por eso estamos perdidos. La mayoría de los seres, de alguna forma, nos vamos perdiendo en este camino, en este recorrido, en esta esencia de la vida. Es muy importante siempre recordar que somos cuerpo, alma y mente, y que la alineación de estos tres factores es lo que permite cumplir 100% con el propósito de vida. Por supuesto que en nuestra impermanencia todo va cambiando, todo se va transformando, pero sí o sí los invito a ser conscientes de lo que somos, ¿no? Bueno, aquí nos están llegando ya las primeras preguntitas de la tarde. Quiero haceros saber nuevamente para las personas que se están uniendo que las estoy recogiendo. René, mil gracias por responder mi pregunta. Coincido mucho contigo en que vivimos en una sociedad cada vez más desconectada, conectada a una pantalla, desconectada del ser, de la esencia pura. Entonces, hay una parte tecnológica, evidentemente, que nos ayuda a evolucionar, ¿no? Como esta conferencia simplemente que estamos compartiendo a nivel mundial en este momento y la información que está llegando a cada una de las pantallas. Pero por otra parte, existe esa desconexión, es real entre las personas, entre nosotros, los seres que nos rodean y también con nuestro interior. ¿Cuál sería el primer paso que podemos dar para empezar a reconectarnos con nosotros, con nuestro entorno y con lo que realmente somos? Yo siempre digo que el primer paso que tenemos que hacer es empezar a preguntarnos qué sentimos. El primer paso es empezar a trabajar en ese sentir. Ese sentir es maravilloso. Realmente es muy importante a nivel de esencia, a nivel de vida, ese sentir. Empezar a preguntarte todo el tiempo qué siento, empezar a estar en silencio, empezar a recorrer un proceso de meditación, empezar a hacer un trabajo de aprender a meditar, son cosas maravillosas. Esos son los procesos más importantes, pero siempre y cuando empecemos realmente a darnos cuenta que tener conciencia, el ser consciente, te permite cambiar tu existencialidad. Todos los espacios de la conciencia nos permiten cambiar nuestro paso de la existencialidad. Entonces, ser consciente de que sos un ser humano, que estás en este mundo de paso, pero que antes de ser humano sos un alma, que viniste a este mundo a aprender de todo lo que pasa en tu vida. Empezar todos estos los días a repetirlo. Siempre le digo a la gente que me rodea meditar todos los días 20 minutos, media hora. Empezar por meditar, por estar en silencio, por escucharte. Estos son los primeros pasos, Laura, que tenemos que recorrer y los primeros caminos que tenemos que empezar a buscar. Es muy importante este proceso de estar en silencio. Nos decían por aquí en el chat la importancia de sentir, del sentir, del sentimiento, de las emociones. No sé qué opinas tú al respecto, René. Yo creo que si no sentimos, Laurita, no podemos estar en ninguno de los planos. Cuando empezás a preguntarte todo el tiempo qué siento o qué necesito, empezás a descubrir tu camino verdadero. Empezás a descubrir ese camino que te mueve, que te cambia, que te modifica, que te transforma. Ese sentir es absolutamente maravilloso y es, como yo siempre digo, la voz del alma. Cuando uno expresa lo que uno siente, ese sentir profundo, ese sentir de lo que te nace de adentro, de tus entrañas realmente, es empezar a mostrar todo lo que te pasa. A mí me ocurre con mis pacientes, cuando yo los escucho y empezamos a charlar y lloran. Y hoy le decía a una paciente, llorás porque tenés tantas cosas acumuladas, tanta tristeza, tantos momentos vividos que no te animaste a expresar, que tarde o temprano esas emociones salen, esos sentimientos salen, y esa es la voz del alma. En esto, Laura, quiero dejar algo que para mí es importante. Siempre digo que la intuición es la voz del alma. Y respetar nuestra intuición, trabajar en nuestro proceso de intuición es maravilloso para poder ir marcando lo que es nuestro camino de la vida. Siempre recordemos que la intuición se comunica en el mundo exterior con una sola palabra. Siempre es importante respetar esa palabra que nace de adentro nuestro, que es nuestro gran proceso de intuición. Mirarnos desde el amor es maravilloso. Realmente es lo que tenemos que empezar a trabajar y es lo que tenemos que empezar a buscar. Por eso los invito a todos a hacer este recorrido interior de autoconocimiento, el proceso de mirarnos desde el amor, el proceso de empezar a entender que ante todo en la vida somos amor. Y después, bueno, van naciendo otros sentimientos y otra emocionalidad. Hay dos palabras, Laura, que rescato en este proceso. Para conectarnos con nuestro interior tenemos que trabajar con lo que sentimos y también con nuestra necesidad. Observar la necesidad como un proceso importante de la vida también nos lleva a transformar. Por eso observemos nuestros procesos, aprendiendo a escucharte a ti mismo y preguntarte a ti mismo, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Necesito ir a decirle a alguien que lo amo? Voy y le digo que lo amo. Aprendamos a trabajar el proceso interior de la búsqueda interior. Maravillosas palabras, René. Bueno, estoy recogiendo preguntas súper interesantes. Si te parece, vamos a ir incluyendo algunas ya en directo y así pues vamos resolviendo dudas de la audiencia. Nos escribe Caroline de la Cruz desde México. Un saludo enorme siempre a México presente aquí en Mindalia Televisión. Nos pregunta cómo podemos continuar con nuestro camino sin desviarnos de ello. Y nos pregunta alguna técnica que podamos recomendar. Yo te recomiendo mucho, primero, la posibilidad de una reflexión diaria. Siempre trata de estar en tu momento de soledad, en tu momento de estar contigo, como tú lo elijas, como tú lo observes, antes de dormir o cuando te levantas a la mañana, a la tarde, el momento en que vos te des tiempo para vos. Les recomiendo mucho entender que la meditación no es estar con la mente en blanco solamente. La meditación es el proceso de estar contigo. La oportunidad de mirarte, la oportunidad de escucharte, la oportunidad de abrazar tus emociones en tu soledad. Entonces, en lo cotidiano, te recomiendo el silencio, te recomiendo la meditación, te recomiendo esta oportunidad de cuestionarte a ti mismo. El cuestionarnos a nosotros, haciéndonos preguntas, mirándonos del amor, observándonos en amor, sinceramente es fundamental. Por eso les recomiendo trabajarlo, esta parte del conocimiento interior, a través del silencio. Yo creo que la meditación es maravillosa. Siempre les digo a mis pacientes, a la gente que la rodea, uno puede tener muchísimas terapias, ir a escuchar charlas, ir a escuchar conferencias, leer un libro, estudiar, pero hay un proceso que se hace solo contigo, que es el estado de silencio y el estado meditativo. Son los procesos que más nos transforman en la existencialidad de lo que vivimos. Recorrer ese proceso realmente es lo que transforma tu esencia. Es uno de los cambios más importantes que hay. Con esto, Laura, quiero agregar una cosa, si me lo permitís, que decía la palabra del propósito, ¿no? Yo siempre digo que el propósito de nuestra vida es transformarnos, trascender, evolucionar, caminar, liberar. Pero sinceramente creo que el gran propósito de nuestra vida es aprender de todo lo que nos pasa. Por eso cuando busquen el don en la vida, o cuando busquen el propósito, cuando busquen la misión, no busquen una misión. Hay muchas. Para algunos la misión es aprender el vínculo con los hombres, para otros la misión es transformar su vínculo con la pareja, para otros su misión es vivir en esta vida a ser padres, pero a su vez, aparte de ser padres, tienen que aprender a trabajar con ciertos aspectos de su vida. Hay muchos propósitos y muchas misiones, con un solo objetivo, con un solo final, que es realmente la transformación y la evolución de cada uno de nosotros. Por eso cuando vos te sientes en este trabajo que yo te digo diariamente a meditar, o estar en silencio, acordate de los propósitos que tenés y pregúntate qué tenés que aprender de cada uno de esos propósitos. Vamos a detenernos un momentito ahí, René, porque una pregunta que nos ha llegado de la audiencia y que además te tengo que reconocer que me identifica total. Rosana nos pregunta en YouTube, ¿cómo saber cuál es el propósito cuando me gustan un montón de cosas? Esto es lo que venías comentando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo saber si quiero ser mamá, pero también quiero cumplir con mi carrera profesional porque me encanta? ¿Cómo saber si millones de cosas, ¿no? ¿Cuál es el propósito real de todos ellos? Yo creo que eso se trata de que no... Cada uno de estos propósitos o de estas misiones que vos crees tienen como objetivo construir la esencia de tu vida y construir esa energía que sos como un alma en un todo. Muchas personas son multifacéticas y muchos les encanta pintar, después les encanta bailar, después les encanta ser abogados, ser contadores. Lo importante es recorriendo cada uno de esos planos, porque cada uno de estos planos, la pintura, el baile, el ser abogado, lo que elija hacer, tu alma necesita pasar por esos espacios. Entonces vos respetá esta esencia de ser multifacético y de que te gusten muchas cosas. A medida que vayas recorriendo cada uno de estos espacios donde tu alma elige recorrer estos espacios, porque hay una esencia interior, una energía interior que te lleva a recorrer ese espacio, tu alma empieza como a transformarse y a vibrar y a buscar ese propósito en la vida o esa misión en la vida, como la quieras llamar. Pero lo importante es comprender que como alma y como energía, en un todo que somos, somos multifacéticos. Entonces no hay un propósito, insisto mucho, hay muchos propósitos. El gran objetivo y final de este propósito es nuestro proceso de evolución, nuestro camino de aprendizaje. Me encanta esa respuesta porque me siento completamente identificada. Y te hago una pregunta de mi cosecha propia, ¿cómo integramos, ¿no?, nuestros dones y talentos, nuestra parte creativa con nuestro propósito real, con lo que nuestra alma de verdad nos está pidiendo? Yo creo que lo más importante con todo eso es ser cada día más consciente de todas estas cosas para integrarlo, ser más consciente y a medida que sos consciente empezar a tomar acciones con esa finalidad. Entonces me pongo a estudiar pintura y a trabajar en pintura y a generar en pintura y empezar a tomar acciones con aquellas cosas que nos gusten, que esto no quede en una procrastinación. Lo más importante es que todo lo que nos guste traten de recorrer ese camino, traten de abrazar ese camino. Si algo te gusta, hazlo, no te lo prohíbas. Toma la acción porque eso va a provocar una reacción que va a ser positiva. Creo que el primer camino es tomar esa acción, recorrer ese camino, recorrer ese espacio. Eso es algo maravilloso. Está bueno esto de ir integrando y la integración es que cuando vos estés pintando, Laura, vas a decir, sí, me siento cómoda o no me siento cómoda, me gusta o no me gusta, siento que es para mí o no es para mí. Esto es importante trabajarlo. Los procesos de integración son maravillosos, pero siempre y cuando nos atrevamos a sentir esa vibración. Por eso pregúntense qué tienen que sentir de cada uno de estos planos, ese sentir es transformador. Pues gracias a nuestra amiga Rosana por su pregunta, gracias a ti también, René, por todas las respuestas que estamos aportando. Vamos con otra pregunta que nos llega desde México. Nos escribe Manola Medina y nos dice, cuando recordamos vidas pasadas, ¿es porque el alma necesita ese recuerdo o porque es lo vivido anteriormente y el recuerdo aún está fresco? Nuestra alma como esencia pura en un todo viene de otras vidas anteriores, de otras reencarnaciones y se recuerda absolutamente de todo. Pero está guardado como si fuera en el disco duro del alma y se va a recordar de ciertas cosas porque necesita recordarla en esta trascendencia. En este plano. De lo que no nos recordamos, yo siempre digo, no se esfuercen en ir a hacer todo lo que buscan a veces de vidas anteriores, porque lo que tu alma como energía necesita recordar, lo va a recordar. Siempre recordemos que nuestra alma lo que necesita como recurso, lo consigue. Pero tratemos de ser conscientes, no esforzar situaciones. El alma es una naturaleza pura, es una naturaleza maravillosa, es una naturaleza en esencia maravillosa. Por eso recorrer cada uno de esos espacios es absolutamente transformador y absolutamente maravilloso. 100% maravilloso, abrazando cada una de estas cosas. Siento que tenemos que recorrer estos caminos de interior para descubrir lo que viene haciendo el alma, ¿no? Pues vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, René, no quiero robarte nada de tiempo. En nada estamos de vuelta. De Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Qué hermosa. Aquí continuamos. Qué Dime, hermosa... René, perdona, no te escuché. Qué hermosa publicidad, qué cantidad de gente, ¿no? Se trata de compartir con el máximo posible de personas y que, como tú bien decías, ¿no?, que cada persona encuentre el mensaje donde está enclavado ahí para cada uno, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Me encantan ahora los movimientos espirituales que hay. Cuando yo empecé todo esto hacía 40 años atrás, no existían todos estos movimientos, toda esta energía, toda esta vibración de gente trabajando. Hoy todo el mundo está buscando una meditación. Porque hay una libertad espiritual maravillosa. Hay un proceso donde estamos en una revolución con este cambio de paradigma que es transformador. Porque antes nos dedicábamos solamente a escuchar, a obedecer, a someternos y no cuestionar. Hoy todo se cuestiona. Por eso en la espiritualidad y en este camino del propósito que decía Laurita, traten de seguir cuestionando, traten de seguir cuestionándose. Traten de cuestionar afuera, pero cuestionarse ustedes mismos, preguntarse, responderse. La única verdad y la única esencia está acá adentro. Solamente en ustedes como alma, solamente dentro de su esencia de alma. 100% dentro de su alma. Creo que es lo más importante lo que tienen que trabajar y lo que tenemos que trabajar. Cuando vos te empezás a escuchar, te empezás a cuestionar y empezás a darte cuenta dónde estás. Y no tengas miedo de estar enojado, no tengas temor de tener bronca, no tengas temor de nada. Solamente aprendan a entender que si tengo dolor lo abrazo y lo transformo. Si tengo angustia la expreso, la saco, la escribo. La transformación de la esencia a través de lo que sos es maravilloso. Es 100% positivo para todos. Gracias por el aporte, René. Gracias también por sintonizarte, ¿no?, con esta información, con este congreso que va a tener lugar de la nueva humanidad despierta. Tú has hablado de muchas herramientas a lo largo de esta charla que pueden ser beneficiosas precisamente para conectar con nuestra alma, con nuestro propósito real. Y me encantaría que nos compartieras pues tus próximas proyecciones, perdón, al mundo también, ¿no? Cómo vas a proyectarte a través de tus charlas, de tus meditaciones a nivel mundial para todas las personas, para que todas las personas puedan disfrutar de ello y puedan sintonizarse también contigo, con tu energía. Yo creo que lo que tenemos que trabajar cada día más, Laurita, es la conciencia, esta conciencia individual y en los estados también de supraconciencia. Creo que entre la conciencia individual y la supraconciencia tenemos un gran trabajo que recorrer todos. Como recién lo decía, estamos frente a un cambio de paradigmas mundiales muy profundo. Nada va a volver a ser como antes de la pandemia. Creo que la transformación es total, creo que la energía es total. Yo siempre hablé en mis redes y en los congresos y en todas las cosas que estoy hablando de una pospandemia muy difícil, y la pospandemia la estamos pasando. Estamos en un momento totalmente pendular, un momento donde la energía no ha encontrado todavía un equilibrio. En este momento pendular que estamos recorriendo se puede ver cómo estamos de un lugar hacia el otro, hasta con el clima, la naturaleza, el clima. El calentamiento global, el frío, el calor, la política, los nervios, la angustia de la gente. Bueno, estamos al frente de un nuevo cambio de paradigmas muy grande. Y yo lo que voy a intentar siempre desde mi espacio y desde mi humilde lugar es despertar conciencia. Despertar conciencia de lo que somos, despertar conciencia de lo que vibramos, despertar conciencia de todo lo que nos ocurre. Creo que el despertar de conciencia es lo que nos permite a nivel individual tener mejor calidad de vida, es lo que nos permite cada día más respetar nuestro proceso y también lo que permite ayudar a otros a despertar conciencia. Estar en una comunidad con un despertar de conciencia grande es algo absolutamente transformador y absolutamente maravilloso. Creo que tenemos que trabajar cada día más esta historia y cada día más este espacio del despertar de conciencia. Creo que cada camino, cada espacio, cada lugar que damos es maravilloso. Y creo que desde ahí, esto que vos decís con tu energía preciosa, Laura, el propósito, ¿no? La misión de vida, creo que son cosas maravillosas. Ser consciente de donde estoy parado, ser consciente de lo que me toca vivir, ser consciente que todo lo que pasa en mi vida yo lo estoy eligiendo todos los días. Yo lo trabajo todos los días. El estado de conciencia de que lo voy eligiendo es absolutamente maravilloso. Por eso tenemos que empezar desde casa, como yo siempre digo, cuando hablo de casa hablo de mi interior, hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esto que vos decías, Laura, ¿no? Cómo cumplimos con los sistemas, cómo cumplimos con estructuras todo el tiempo, pero ¿con quién nos cumplimos? Con nosotros mismos. Entonces, respetar ese cumplir interior, esa energía interior, es absolutamente transformador. No quiero dejar pasar la oportunidad, René, de recordar a todas las personas que tus redes sociales están aquí abajo linkeadas en la cajita de descripción. Estamos en este momento en la plataforma de YouTube. Hay otras personas que estarán también conectadas viéndonos desde otras plataformas, desde Facebook, desde Twitch. Sabéis que lo vais a tener también más tarde porque esto queda grabado y os invitamos a que compartáis también este vídeo con las personas que estén en ese proceso de búsqueda del propósito de su alma. Y bueno, las redes sociales de René, que él ha hecho mención, todo lo que él comparte a través de su contenido, lo tenéis ahí muy a la mano, simplemente a un clic y ya podéis llegar a formar parte de esa bonita comunidad de René Boieiro. Bueno, espero pronunciar bien tu apellido, René, lo primero. Y lo pronunciaste bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces hablamos, como os decíamos, de esas meditaciones, de esas charlas que René va a compartir. No sé si tienes fechas ya preparadas, René, si tienes algo que esté a la mano. Hay fechas preparadas para noviembre que vamos a estar en Miami con charlas y demás, que ya se van a publicar en las redes sociales qué días van a ser. La mayoría de las meditaciones que estamos haciendo en encuentro son meditaciones y encuentros gratuitos que se hacen solamente a cambio de comida a través de las fundaciones que ayudamos, o para apoyar el medio ambiente y trabajar con el medio ambiente. Pero en todas las redes sociales se van a publicar las próximas fechas de los eventos gratuitos y también de aquellos talleres que hacemos con Retiro Espiritual y las a través del grupo de trabajo que las van a poder guiar hacia dónde vamos dando todas esas charlas. Qué bonito proyecto y, bueno, quiero desearte todo el éxito en nombre del equipo de Mindalia Televisión para que sigas pudiendo no solamente trasladar tu mensaje, darle voz a tu mensaje hacia el mundo, sino también pues cosechando, ¿no?, este bonito encuentro con cosas voluntarias, con el voluntariado, con ayudar a otros. Yo creo que todo viene de vuelta al final, ¿no? Y bueno, encantados de poder darle espacio, de poder darle pantalla, nunca mejor dicho, ventana al mundo, a una labor tan bonita como la que estás haciendo, René. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con algunas preguntitas de más. Hay varias personas que nos preguntaban por el miedo, René. Lo voy a hacer de forma muy general. ¿Por qué? ¿Cómo se afronta el miedo, ¿no? Cuando estás, o las dudas, vamos a ponerlo así también, cuando estás decidiendo, tomando una decisión, siempre es un 80%, nunca es al 100%, ¿no? Siempre queda ese pequeño porcentaje de decir, ¿y si no es por aquí? ¿Y si este no es el camino? ¿Cómo se afronta ese periodo? O sea, es que Laura, yo siempre digo que hay dos tipos de miedo. Hay un miedo instintivo, que es el miedo animal que todos tenemos, que es ese miedo de reacción, que es un miedo que te preserva, es un miedo que te cuida. Ese miedo instintivo es algo que te lleva a preservarte y a cuidarte, y creo que es lo que tenemos que escuchar. Y hay un miedo del ego, que es el miedo conectado con el mundo exterior, y ese miedo sí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos maneja, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo escuchando acá afuera las noticias, lo que ocurre, lo que opinan, lo que te dicen, lo que hablan, y en ese miedo del ego conectado con el mundo exterior es lo que nos somete, es lo que no nos permite fluir, es lo que no nos permite estar, es lo que no nos permite realmente caminar en cada uno de estos aspectos. Por eso siempre digo que hay que tener mucho respeto a ese miedo, y ante el miedo y ante el temor enfrentarlo, pero siempre desde el estado de conciencia, de entender que ese miedo tiene que ver con el ego y no tiene que ver con tu esencia de alma. Hay una gran diferencia y por eso marco este proceso para que lo podamos encontrar. El miedo instintivo es lo que nos cuida, lo que nos preserva. El miedo del ego es lo que te intoxica y te paraliza. No permitas en ese miedo del ego ser funcional a eso. Por eso siempre tenés que ser consciente de lo que estás eligiendo, de lo que estás vibrando, cómo estás vibrando. Es muy importante que tu ego no te maneje. Y el ego en el miedo muchas veces nos controla y nos maneja. ¡Wow! Tengo que decirte simplemente wow, René. Yo personalmente soy una persona que maneja mucho el tema del miedo y cada vez lo llevo mejor, cada vez lo voy haciendo, lo voy gestionando mejor, pero veo que no estoy sola, que hay muchas personas que se sienten también identificadas con ello. Te paso un comentario que me pareció interesante, nos escribe Enrique Aarón, también desde México, y nos comenta, creo que somos polvo estelar, ahí te lo dejo. Sí, Enrique, tú sabes que yo siempre digo que nosotros somos partículas del universo. Somos pequeñas partículas del universo como un polvo estelar totalmente esparcida en este mundo maravilloso, en esta historia maravillosa de lo que vibramos. Coincido contigo, somos polvo estelar. A muchas ocasiones no nos conectamos con esa energía maravillosa de lo que somos porque estamos conectados con esa energía vibracional del ego, conectada con el mundo exterior, que no nos permite ser, que no nos permite fluir, que no nos permite vibrar. Y esa es una de las cosas que más tenemos que cuidar y uno de los procesos que más tenemos que transformar, ¿no? Pero coincido contigo, somos un polvo estelar maravilloso, yo lo llamo partícula del universo, que como energía en un todo nos componemos y nos cuidamos, y como energía en un todo construimos esta vibración existencial en lo que somos. Yo siempre veo, cuando veo las estrellas, cuando ves todo lo que tiene que ver con el universo, te das cuenta que somos pequeñas partículas. Nuestro ego a veces nos confunde y nos hace creer lo que no somos, pero somos eso. Pues vamos a ir con la última pregunta de la tarde, René. Y esta pregunta te la voy a pasar yo directamente porque me parece súper importante. ¿De qué forma nos influye el entorno? ¿De qué forma nos influye la familia, la pareja? ¿Nos influye el terreno laboral? Todo aquello que, digamos, está a nuestro alrededor en el día a día, a la hora de encontrar, continuar, tomar nuestro camino hacia el propósito de vida. Yo creo que todo nos influye y creo que toda la energía que nos rodea es un espejo de cómo estamos por dentro. Por eso creo que cada día tenemos que ser más conscientes de lo que somos internamente, cada día más trabajar nuestro proceso consciente de lo que vibramos, cada día estar más hacia adentro mirándonos y observándonos. Y esto es lo que te permite estar y comprender que todo lo que te rodea es un claro reflejo de tu interior, de tu vida, de tu historia. Cuando uno le da tanta fuerza a ese mundo exterior y uno entrega su poder al mundo exterior, como la mayoría de las veces lo que hacemos, entregar nuestro poder al mundo exterior, te empezás a perder a ti mismo y te empezás a extraviar totalmente. Hoy vivimos en un mundo de extraviados, vivimos en un mundo de perdidos, porque le damos nuestro poder, nuestra energía a todo lo que nos rodea. Por eso estamos desconectados a nuestro interior y por eso me pareció tan interesante el tema de nuestro propósito de la vida. Porque realmente lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra esencia, recuperar nuestro poder, empezar a comprender que si vos no te amás, nadie te puede amar. Si vos no te querés, nadie te puede querer. Si vos no te perdonás a ti mismo, nadie te puede perdonar. Por eso trabajamos mucho en la parte espiritual, lo que significa el estado de conciencia. Y este estado de conciencia, y lo repito una y mil veces, de quién somos, que estamos en este plano, que elegimos venir, que estamos en este plano para aprender de todo lo que nos ocurre, de lo que nos va sucediendo, eso es absolutamente transformador y es absolutamente maravilloso. Todo tu entorno, tu alma como esencia, elige compartir con tu entorno. Tu alma hizo un pacto de alma con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, con tus amigos antes de reencarnar. Se llaman pactos de alma. Y elegís estar en esa vibración porque tu alma ha decidido estar en ese proceso. Tu alma con esa energía maravillosa, esa energía con potencial, elige estar en este plano y con esas personas que te rodean o con esas almas, o con esos seres, como te rodean, como la quieras llamar. Te influyen muchísimo, pero sí les recomiendo, por favor, ir hacia adentro, el poder sentirte, el poder escucharte, el poder mirarte, pero no acá, en la cabeza. En tu esencia, en tu ser, en tu alma, en tu vibración. Eso es absolutamente fundamental y transformador. Pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista junto a René Boyero. Gracias, René, por todo lo aportado. Creo que hay mucha información aquí. Yo quiero invitar a las personas que lo han visto en directo a que lo vean más tarde en diferido, a que puedan ir deteniéndose, incluso tomando apuntes, notas, para precisamente poner un poco en pie, ¿no? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Desde dónde tenemos que continuar? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde quiero llegar? Creo que hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? En nuestro ser interno, nuestro fuero interno, que han sido respondidas aquí en directo hoy contigo, René. Así que me parece de un altísimo valor esta información, este mensaje que hemos aportado. No me gustaría que nos despidiéramos sin dejarte espacio por si crees que ha quedado algo pendiente, algo que no hemos tocado, que se nos haya quedado en el tintero y que consideres que es importante hacerlo llegar a la comunidad. Lo que quiero dejar como último mensaje o palabra es que seamos conscientes de que nuestra energía produce una reacción en nuestro mundo exterior muy fuerte. Entonces creo que tenemos que cada día ser más responsables de las palabras que hablamos, de los compromisos que tomamos, de las energías que vivimos. Creo que es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida la responsabilidad de nuestras acciones, la responsabilidad de aprender a ser consecuentes entre la palabra, el discurso, la conducta y las acciones que tomamos. Porque todo esto habla de empezar a ser cada día más consciente de nuestra vibración. Acuérdense, recorran en cada uno de sus actos. Primero, todas las palabras que dicen son importantes. Y utilizar el discurso en esas palabras es maravilloso. Pero que esa palabra, ese discurso, tiene que estar totalmente alineada posteriormente con nuestra conducta y con nuestras acciones para que nuestra energía pueda fluir. Si sos consecuente con tu vida, tu energía fluye. Si no eres consecuente con tu propia vida, tu energía deja de fluir. Por eso es tan importante esa transformación y esa vibración. Y digo transformación porque creo que muchos de nosotros no somos consecuentes. Decimos una cosa o queremos hacer una cosa, terminamos haciendo otra. Somos más funcionales al mundo exterior que nuestro interior. Creo que tenemos mucho que trabajar en este proceso de nuestra vida. Pues con este mensaje vamos a cerrar la charla. René, te dejo espacio también para que nos recuerdes nuevamente charlas, meditaciones, ejercicios que vas a compartir próximamente, el proyecto tan bonito que estás divulgando, para que las personas que se han unido un poquito más tarde también tengan la oportunidad de conocerlo. Con mucho gusto, miren, los voy a esperar en Guadalajara a final de octubre. Ya pronto se van a publicar la fecha. Va a haber un encuentro gratuito donde vamos a charlar de este y otras cosas más. Y ese encuentro va a ser hermoso porque se junta conmigo y cosas para diferentes fundaciones. Después lo vamos a hacer con Rodney, con Gina, en Miami también. Van a haber encuentros preciosos con ellos para poder trabajar en estos podcasts y estos trabajos que lo vamos a hacer. Pero para seguir ayudando, el objetivo es ayudar a despertar conciencia y con la acción de nuestras reuniones juntamos elementos no perecederos y demás para seguir ayudando a otra gente. Pero ya pronto se van a publicar todas las fechas en octubre y noviembre. Vamos a estar en Guadalajara y en Miami. Todo el éxito de nuevo para esos proyectos, que las personas afortunadas en aquellos lugares puedan de verdad disfrutarlo, disfrutar de ti, René. Gracias, gracias y gracias por el espacio compartido. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado en directo, que nos verán más tarde en diferido. Y bueno, yo como siempre os veo en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión. Os voy a dejar con nuestro querido especialista para que sea él quien pueda despedir el encuentro. Un abrazo enorme, René, desde aquí, desde este lado de España. Nos vemos pronto. Gracias a todos, que tengan todos mucha luz, que cada uno encuentre su camino, cada uno encuentre su espacio. Por favor, que sean y que disfruten de lo que tienen. Acostúmbren siempre a vivir en el aquí y en el ahora. Vivir en el aquí y en el ahora es algo maravilloso, algo que nos realmente permite ser conscientes del momento que estamos. Disfrútense, mírense, conózcanse y dense la oportunidad hoy por hoy de estar en silencio y de escucharse. Eso realmente es lo que nos transforma.